no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor. Y aunque me llamen loco, soñaré que un día entre mis brazos te tendré. Loco, que me llamen loco, a mí no me importa si es por tu cariño. Loco, loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames. Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto. Por tu amor, yo soy un loco por tu amor. Y aunque me llamen loco, soñaré que un día entre mis brazos te tendré. Loco, que me llamen loco, a mí no me importa si es por tu cariño. Loco, loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames. Loco, loco de remate, pues vivo esperando